Había una vez un gato con ojos amarillos, patas grises y la barba blanca. Si hubiera sido pirata, ese hubiera sido un buen nombre, el gato Barba Blanca. Pero el gato no era pirata, era solo un gato que, cansado de ronronear y estar echado al sol un buen día, pensó: ¡miau! Si yo fuera el gato más rico del mundo, podría viajar y conocer muchos lugares. Pero si me hago muy rico y viajo sin saber hablar otras lenguas de gato, la voy a pasar muy mal. Y entonces el gato se quedaba muy serio y pensaba de nuevo: ¡miau! Si yo fuera un gato conocedor de otros idiomas de gato extranjero, yo podría hablar con mucha gente. Pero si conozco muchos idiomas de gato y no sé nada de nada sobre otras culturas gatunas, cuando alguna gata guapa me pregunte algo y no lo sepa contestar, lo voy a pasar muy mal. Y entonces el gato llegó a una conclusión. ¡Miau! ¡Ya sé! Entonces yo lo que necesito es ser el gato más listo del mundo. Y entonces supo que don José Lázaro tenía una colección de libros muy antiguos y decidió robar uno. Hizo una estrategia y lo logró. Con el libro en su poder, decidió cruzar las montañas y esconderse en un lugar seguro para poder leerlo. Oigan, ¿y cómo conocen esa historia? Pues porque el gato nos acaba de mandar una postal desde París.